para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos la gloria en esta noche por tu gran bondad para con nosotros, tus hijos. Gracias por tu gran misericordia y fidelidad, Señor, en salvarnos, en escogernos como un pueblo, Señor, y que a través de tu Hijo, Señor, hemos sido salvos, hemos sido perdonados, Señor. No merecíamos, no teníamos mérito alguno para ser salvados, perdonados, justificados, Señor, en tu sangre. Pero gracias, Padre, por tu benevolencia y tu gran amor con que nos has tomado, Señor, nos has mirado, Señor. Gracias por esa gran obra de la que hemos cantado esta noche a través de estos himnos. Y, Padre, aún no podemos comprender de una manera plena, Señor, ese gran amor, ese gran sacrificio y dolor que sufriste por nosotros en la cruz. Y te damos la gloria, Señor. Alabamos tu misericordia y tu gracia, Padre. Gracias por tu palabra, que es un testimonio, Señor, que nos has dejado para que podamos acudir a ella y ver, Señor, tu gran nombre, tu gran fidelidad, recordar tus hechos, tus testimonios y regocijarnos en esas promesas, Padre. Gracias porque entramos a otro año más y es obra de tu fidelidad, de tu misericordia, que se renueva, Señor, cada mañana. Pedimos tu bendición en esta meditación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Quisiera hablarles esta noche, hermanos, de la oración de confesión que tenemos aquí en este capítulo 9 del libro de Esdras. Lo que vemos en este libro, en Esdras y Nehemías, es un nuevo comienzo, es una etapa de renovación después de fracasos del pueblo de Israel. Y el Señor les da una oportunidad de restablecerse como nación, como pueblo, y es una etapa de la historia de reiniciar, de volver a comenzar, no solamente de una manera política, ¿verdad?, como nación, sino también de una manera espiritual. Y ahí recae la importancia de esta oración de confesión de Esdras. No podemos tener nuevos comienzos, no podemos tener nuevos inicios, si no estamos en una correcta relación con Dios, ¿verdad? Y sobre todo en reconocer nuestra pecaminosidad y volvernos a Dios de todo corazón. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Por eso quisiera compartir esto, porque cuando entramos a un año nuevo, deseamos comenzar muchas cosas de nuevo, ¿verdad? Deseamos algunas cosas en las que hemos fracasado, donde hemos tenido tropiezo, quisiéramos reiniciar y avanzar espiritualmente, avanzar en nuestra transformación, en nuestro caminar con el Señor, y desde luego, hermanos, es una buena oportunidad para hacerlo, pero es importante también que podamos practicar y comenzar en una época de restauración confesando y renovando nuestra vida espiritual. No sé si a usted le ha pasado que mientras maneja su auto, y bueno, pues aquí, ¿verdad?, a veces en nuestras ciudades, en las ciudades que vivimos, estamos acostumbrados a que hay baches, y sobre todo a veces en tiempo de lluvia, pues esos pozos, esos baches vuelven a salir, y a veces nos toca que caemos en uno de esos huecos con el carro. Y a veces hasta la llanta, ¿verdad?, se nos daña o alguna parte del carro. Y no sé si le ha pasado que a veces usted pasa otra vez por esa calle y aunque usted sabe, ¿verdad?, que es una calle donde hay baches, vuelve a caer en ese bache. Y a veces por más que pasa, no logramos recordar, ¿verdad?, y nos distraemos y volvemos a caer de una manera repetida en ese bache, ¿verdad? A veces podemos recordar dónde están y ya sabemos si le sacamos la vuelta, ¿verdad? O buscamos algún atajo para no volver a caer en ese bache que puede dañar nuestro carro, ¿verdad? O alguna llanta. O a veces también, hermanos, nos pasa que tenemos a nuestros hijos, los disciplinamos por algo malo que hicieron, por alguna travesura, y bueno, lloran, ¿verdad? Y parece que están arrepentidos, y no pasa mucho tiempo, y vuelven a cometer, ¿verdad? La misma infracción, le vuelven a jalar, ¿verdad? El cabello a su hermano y alguna travesura, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si parecía que en verdad le había dolido, parecía que en verdad se había arrepentido y vuelve a hacer lo mismo. Y hermanos, a veces la vida cristiana pareciera ser así en nosotros, ¿no? Cometemos algún pecado, algo con lo que nos caracterizamos tal vez y luchamos con ese pecado. Y muchas veces ya sabemos que eso está mal, nos sentimos mal, pero volvemos a caer en ese mismo bache, ¿verdad? Volvemos a tropezar con lo mismo. Aunque a veces inclusive sufrimos las consecuencias de ese pecado, no pasa mucho tiempo cuando otra vez volvemos a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Volvemos a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Y lo volvemos a repetir, ¿verdad? Y aunque parece canción, ¿verdad? Pero a veces así es en nuestra vida, ¿no? Hermano, cuando llegamos a este punto de la historia, en la oración de confesión de Esdras, el pueblo de Israel ha pasado, después de varios años, el cautiverio, 70 años de cautiverio. Es la manera en la que Dios los disciplinó como a un hijo. El cautiverio fue esa disciplina para Israel. Pero vamos a ver, hermano, que nuevamente el pueblo de Israel está cayendo en los mismos pecados por los que fueron exiliados. Aunque habían experimentado la disciplina de Dios, nuevamente están cayendo en el mismo pecado. A pesar de que Israel no cumplió con las condiciones de los pactos que Dios había establecido, sobre todo en el pacto mosaico, cuando Dios los lleva ahí a Sinaí, Dios le dice cómo tienen que vivir cuando lleguen a la tierra de Canaán, apartándose de los ídolos y distintas leyes que el Señor les da a través del pacto de Moisés. El pueblo de Israel no cumple las condiciones de ese pacto. El pueblo de Israel infringe una y otra vez, a través de la historia, la ley de Dios, el pacto de Jehová. A pesar de eso, el Señor se mantiene fiel a las promesas de cada uno de los pactos. Sobre todo, lo vemos ahora en el libro de Esdras, el Señor es fiel al pacto que hizo con Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham la tierra. A ti, a tu descendencia, después de ti te daré esta tierra. Y aunque Dios disciplina a Israel por medio del cautiverio y lo lleva a otra tierra por 70 años, hermanos, la fidelidad de Dios es tan grande que Dios, a través de su providencia, moviendo el corazón de un rey pagano, de Ciro, y orquestando diferentes circunstancias, en la providencia de Dios, el Señor los restaura a esta tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. No porque Israel, hermanos, se había vuelto ahora un pueblo sensible, un pueblo que deseaba caminar con Dios, no porque Israel ahora en verdad estaba muy comprometido en cumplir el pacto de Jehová, sino únicamente por la fidelidad de Dios a la promesa hecha a Abraham. Y en el año 605, el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida después de haber sido exiliados por 70 años. Ahora, hermanos, en el capítulo 9 podemos ver esta oración de confesión de Esdras. Quisiera dividirla en tres puntos. En primer lugar, veremos la necesidad de la oración de confesión. Después veremos la naturaleza de la oración de confesión. Y finalmente veremos la esperanza de la oración de confesión. Esta oración comienza diciendo, acabadas estas cosas. No voy a entrar en cada detalle, hermanos, porque eso nos tomaría mucho tiempo. Más bien quiero hacerlo de manera general. Pero lo que ha pasado antes de este capítulo, porque dice acabadas estas cosas, es que seguramente hemos leído esta parte de la historia, una vez que regresan con Zorobabel, ¿verdad? Después Esdras como un líder espiritual, ha habido la restauración de la adoración de la nación judía, también se reconstruye el templo, ¿verdad? Es el mandato que hace este rey, ¿verdad? Y regresan a reconstruir el templo. Y eso es lo que ha acontecido hasta este momento. Vemos cómo Dios en su fidelidad no solamente lo regresa, es fiel al pacto abrámico, pero también permite que la adoración sea restaurada. Y aún, ¿verdad? La promesa del templo, esto tiene que ver más con el pacto con David, pero aún vemos cómo el Señor sigue siendo fiel, ¿verdad? A todas las promesas que hemos visto en el Antiguo Testamento. Se restaura la adoración, se reconstruye el templo, y nosotros diríamos, pues todo parece pintar, ¿verdad? De una buena manera, parece que el pueblo de Israel ya ha aprendido la lección y ahora se convertirá en un pueblo que verdaderamente adore el nombre de Jehová, ¿verdad? Se aparten del paganismo y conviertan a Jehová como el único Dios de Israel. Uno esperaría eso hasta este punto. Pero llegamos al capítulo 9, hermanos, y vemos que ahora Esdras está orando como un sacerdote, confesando los pecados de su pueblo nuevamente. Pero no son los pecados de la antigüedad, no son los pecados de sus ancestros, son los pecados de esta generación, hermanos, que acaba de entrar, que acaban de regresar del cautiverio y una vez más están volviendo a los mismos pecados. Es lo que está sucediendo. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Lo que teníamos ya en el libro de Deuteronomio, hermanos, Dios les había dicho, ¿verdad? Cuando entren a la tierra de Canaán, no tomen de las hijas de los pueblos, porque su corazón se apartará, ¿verdad? Y se volverán a los ídolos. Y esa es una de las razones por las que Israel fue exiliado, hermanos, porque no escucharon a los profetas que les hablaron de la idolatría, ¿verdad? Y volvieron a estos pecados. Y otra vez, hermano, aunque vemos una nueva etapa de la historia donde parece restauración, pero la realidad es que el corazón de Israel sigue estando aferrado a sus propios pecados. Nuevamente se mezclan. Y lo que vemos, hermano, es que la necesidad de la oración de confesión es por el reiterado fracaso humano. El reiterado fracaso humano. Esdras, hermano, tiene ahora que hacer una reforma religiosa. Y eso es lo que trata de enfatizarnos este libro. La necesidad de una reforma religiosa en la vida espiritual del pueblo. De hecho, la mayoría, hermano, de los judíos no regresaron a su tierra. Prefirieron quedarse en sus negocios en Babilonia. Los demás libros que están en el mismo contexto de Esdras, Zacarías, Malaquías, los profetas están hablándole a Israel, hermanos, a que regresen. O sea, Dios está acomodó todo, movió el corazón de Ciro para que Israel regresara a su tierra, pero Israel no quiere regresar. Realmente solamente un pequeño grupo de personas son los que quisieron regresar a la tierra del pacto. Ellos desean permanecer allá en Babilonia, en sus negocios. No aman a Jehová, no aman las promesas de Jehová. Puesto que Dios inclusive frustró el genocidio de Israel en el libro de Esther, ahora Satanás intentaría algo más sutil, la erradicación de la distinción de Israel como el pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo escogido, un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora la estrategia de Satanás sería que ellos se mezclaran con matrimonios y con mujeres paganas. Eso es lo que vemos en esta parte de la historia. Y por eso ahora, hermano Esdras, está ahí como un sacerdote interviniendo para confesar los pecados del pueblo. Muchos de los judíos se casaron con sus vecinos paganos. Pero no solamente estaba sucediendo eso, es lo que vemos en Esdras. En Malaquías 2:11 se descuidaron los servicios del templo. En Malaquías 1:6 al 14 prevalecía la opresión y la inmoralidad. O sea, esto no lo vemos mucho en el libro de Esdras, pero si vemos los demás profetas, hermano, vemos que realmente la condición espiritual del pueblo de Israel se vuelve a repetir como en el tiempo de los profetas, apartándose de Jehová, menospreciando la adoración a Dios. De hecho, en el libro de Malaquías lo que vemos es que aún los sacerdotes se están contaminando, ¿verdad? Y menosprecian las ofrendas de Dios. Nuevamente, hermano, vemos el fracaso de la humanidad, de la raza humana en su vida espiritual. A pesar de que Dios se muestra fiel, el corazón del hombre se aparta a sus mismos pecados. Y hermano, eso es la historia de, no solamente de Israel, eso es la historia de la humanidad. Esa es la condición muchas veces de nosotros, que aún ya estamos de este lado bajo la cruz, que aún tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, redarguyéndonos de nuestros pecados. Pero no es cierto que muchas veces, hermano, después de a veces haber sido disciplinados, de ver la obra de Dios, de ver la gracia de Dios, todavía a veces tropezamos en los mismos pecados y nos volvemos a la idolatría en nuestros corazones. Esa es la historia de la humanidad. Por eso es necesaria la oración de confesión. Es necesaria practicarla, hermano, por la tendencia del corazón humano hacia la idolatría. De hecho, en el Nuevo Testamento, Hechos 9:18, tenemos lo siguiente. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En el Nuevo Testamento vemos otra vez, hermano, la necesidad de confesar nuestros pecados delante de Dios. Los cristianos que se convertían al Señor venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún esta iglesia, aún este grupo de creyentes, hermano, tenían que confesar sus pecados delante de Dios, desde luego, sobre la base de la fidelidad de Dios, sobre la base del perdón de Dios. Pero hermano, es necesario estar a cuentas delante de Dios. En cada nuevo comienzo que queremos hacer, necesitamos rendir cuentas delante de Dios, confesando nuestros pecados. El espíritu, hermano, de la prohibición de estos matrimonios mixtos era la tendencia idolátrica del corazón humano. El Señor quiso librarle siempre de mezclarse con otros pueblos, porque al mezclarse ellos, su corazón tendería hacia la idolatría, como Salomón en su momento lo hizo también, ¿no? Volverse a los dioses paganos y apartarse de Jehová. Y hermano, esto es algo con lo que nosotros seguimos luchando. O sea, la idolatría no debemos pensarla en términos solamente de postrarnos delante de una imagen, de rendirle culto, ¿verdad?, a algo, a un objeto, en algún templo. La idolatría tiene que ver con nuestro corazón. Dice una escritora que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón aún abraza las mejores cosas de la vida, como los hijos, la familia, aún el servicio, ¿verdad? Tantas cosas buenas, el matrimonio, y podemos llegar a convertirlo en un ídolo. Es por eso, hermano, que debemos ser cuidadosos en lo que nuestro corazón abraza y llega a amar, en lo que llega a tomar un lugar dominante en nuestro corazón. Y por eso es necesaria la oración de confesión, hermano, porque en cada etapa de nuestra vida debemos estar rindiendo cuentas y confesando nuestros pecados delante de Dios. Si hay algo, hermano, que ha tomado tu corazón, reflexionando tal vez en el año que se fue y pensando en las luchas de nuestro corazón, debemos meditar en qué ha tomado un lugar central en nuestro corazón. Hermano, en realidad, algo con lo que siempre nosotros debemos, siempre es un desafío para nuestra vida, debe ser llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, como el Señor lo prescribió en el libro de Deuteronomio. Esa es la base, amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice un profesor que, si somos honestos, muchos de nosotros al ver nuestra vida, ¿cuántos podríamos decir, bueno, yo he pasado en verdad una hora, un día entero amando a Dios con todo mi corazón? Si somos honestos, muchos de nosotros, probablemente en muy poco tiempo nuestro corazón abriga y ama otras cosas más que Dios. Y eso es idolatría. Y tiene que ser confesada y tiene que ser reconocida. Hermano, también el ver la oración de confesión en la vida de Esdras y a través de la historia del cristianismo es porque muchas veces también los cristianos empezamos a dejar acumular pecados en nuestra vida. Y a veces los minimizamos. Un pensamiento, un deseo, un anhelo, no nos parecería un pecado grave. Para nosotros un pecado grave es algo que tal vez ya fue consumado, algo que tal vez es muy visible o algo que tal vez es muy escandaloso. Pero la realidad, hermano, es que el pecado inicia en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestros deseos. Y necesitan ser confesados, reconocidos delante de Dios. No sé si le ha pasado cuando está en la regadera, ¿verdad? Y de repente usted está ahí en la ducha y el agua del baño empieza a subir y a sobrepasar a veces el escalón, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí y se hace un desastre, ¿verdad? Con el agua del baño. Y nos decimos, pues, ¿qué está pasando? Y es tan simple, ¿verdad? Que si nosotros destapamos la coladera nos daremos cuenta que ahí se han almacenado pues muchos cabellos, ¿verdad? Pues imagínense si se nos cae mucho el cabello, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, pues mucho más rápido se llena la coladera, ¿no? De los cabellos. Hoy en día pues ponen algunos filtros, ¿verdad? Y algunas cosas, pero hermano, ¿cómo esos pequeños cabellos tan delgados pueden llegar a formar una bola, ¿verdad? Un sólido que tapa la coladera, ¿verdad? Tapa el drenaje y no permite que el agua se vaya. Y bueno, el pecado muchas veces así es en nuestra vida, hermano. Algo que pareciera tan simple, si nosotros no lo confesamos, si no estamos a cuentas con el Señor, empieza a crecer en nuestra vida. Y se va formando, en verdad, algo que muchas veces va endureciendo nuestro corazón, no nos permite oír la palabra de Dios, nos vuelve insensibles y trae consecuencias severas a nuestra vida. Para Israel fue una fuerte disciplina como el cautiverio. Hermano, lo que podemos ver aquí en este pasaje, ¿verdad? En este primer punto, es que la oración de confesión en Cristo, a través de los méritos de Cristo, mantiene nuestra comunión con el Señor. Hermanos, si este año tú deseas tener una comunión más íntima, más estrecha con el Señor, un caminar, ¿verdad?, vivo con el Señor, necesitamos practicar la oración de confesión. Eso mantiene nuestra vida de comunión, eso mantiene nuestro espíritu ardiendo por el Señor y anhelando al Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me enfrié? ¿Por qué llegué al final del año, ¿verdad?, frío espiritualmente, sin pasión, sin deseos de leer la Biblia, sin deseos de ir a la iglesia? Y es porque hemos dejado que el pecado vaya obstruyendo nuestra comunión con el Señor. En segundo lugar, hermanos, la naturaleza de la oración de confesión. ¿Cómo debemos de orar? Y Esdras nos da un patrón aquí en este pasaje. Dice el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Lo que vemos, hermano, en esta oración de confesión, y así debe de ser, primero debe estar centrada en el carácter santo que Dios ha revelado en la Escritura. Esdras era un sacerdote que desde luego conocía bien el Antiguo Testamento, conocía bien la ley de Jehová. Hermano, la ley de Dios está llena del carácter santo de Dios. Esdras sabía quién era Dios, el Dios Santo, el Santo de Israel. Hermano, él entiende perfectamente delante de quién han pecado. Por tanto, la oración de confesión, hermano, debe provocar, debe estar, su carácter, ¿verdad? Es angustia por el pecado. Cuando nosotros oramos confesando nuestros pecados, hermano, es porque nos ha embargado, en base al carácter santo de Dios, en base a la palabra de Dios, una angustia por el pecado, un pesar por el pecado. De tal manera, hermanos, que ahí está Esdras, ¿verdad? Arrancando pelo de su cabeza, de su barba, angustiado, ¿verdad? Las palabras, angustia, pesar, temor. Hermano, la verdad es que muchas veces de nosotros, este sentimiento de angustia nos embarga, pero no por el pecado. Muchas veces es porque hemos perdido algo en esta vida, algo material. Por algún peligro que nos embarga en esta vida, muchas veces por una enfermedad, y desde luego son causas de angustia. Pero hermano, ¿cuántas veces hemos sentido angustia porque hemos ofendido el carácter santo de Dios y hemos violado su palabra? Pero hermano, necesitamos estar delante de Dios con angustia por el pecado, pero también vergüenza por el pecado. Dice, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Estoy confuso, estoy avergonzado, ni siquiera puedo levantar mi rostro delante de ti, dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras está reconociendo, hermano, el pecado de su pueblo, su propio pecado, y él se siente avergonzado delante de Dios de tal manera que no puede levantar ni aún su cabeza. Esto me recuerda a aquel publicano, ¿verdad? En Lucas. No podía levantar su cabeza y aún se golpeaba el pecho por causa de su pecado. Desde los días de nuestros padres, dice, hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestro sacerdote, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Vergüenza, hermanos. Cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado delante de Dios, y otra vez, a veces son pensamientos, son deseos, son anhelos que tenemos, nos sentimos avergonzados delante de Dios. Sentimos vergüenza por el pecado, porque le hemos fallado otra vez a Dios. Aunque Él nos ha salvado en la cruz, ha dado su vida por nosotros, nosotros le hemos vuelto a fallar. Hermano, y si somos honestos, si nos vemos a la luz de la palabra de Dios, debe haber angustia, debe haber vergüenza por nuestro pecado, pero también debe haber reconocimiento por el pecado. Esdras está reconociendo las iniquidades de su pueblo. Dice, aún desde nuestros reyes, bueno, desde los días de nuestros padres, hemos transgredido la ley de Dios. Versículo 9. No, perdón, versículo 10. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hemos dejado tus mandamientos. No hay excusas. ¿Qué diremos? Es evidente delante de Dios. Porque hemos dejado tus mandamientos. Hemos violado, hemos quebrantado una vez más tu palabra, tus mandamientos, el pacto de Jehová, reconocimiento del pecado. Hermano, y cuando oramos, y eso lo vemos a través de la Escritura, debemos decir, ¿verdad? Reconocer específicamente la manera en la que nosotros hemos pecado. A veces somos generales, ¿verdad? Durante el día decimos, bueno, Señor, perdóname por... O a veces hasta decimos, si te he fallado, ¿verdad? Así como que, bueno, tal vez acaso te fallé. No, la realidad es que sí fallamos. Sí fallamos con pensamientos, con deseos. Y debemos, hermanos, ser honestos delante de Dios, confesando nuestros pecados, reconociendo, especificando los mandamientos que hemos quebrantado delante de Dios. Debe haber reconocimiento y debe haber aceptación, hermano, del castigo. Un verdadero arrepentimiento, hermano, siempre trae aceptación de las consecuencias. Note lo que dice en versículo 11. Que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de un otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos, ¿verdad? Ahora está reconociendo las medidas que tiene que hacer, pero en la pregunta que hace Esdras, ¿verdad?, esa pregunta retórica en su oración: ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Está reconociendo, está aceptando, hermano, el castigo de parte de Dios. Está reconociendo que no tiene excusas. Y por la justicia de Dios, hermano, dice: hemos pecado, merecemos el castigo de parte de Dios. Merecemos el castigo de parte de Dios. Dice el versículo 15: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no nos es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dice: tú eres justo, tú mereces castigarnos por nuestro pecado, y aceptamos, ¿verdad?, el castigo de parte de Dios. Hermano, un verdadero arrepentimiento, una oración de confesión, tiene que tener estos elementos. Hermano, y si en nosotros hemos llegado a un punto donde escuchamos la palabra de Dios, donde aún podemos reconocer intelectualmente, racionalmente, que hemos pecado delante de Dios, pero no sentimos angustia por nuestro pecado, debemos de orar a Dios y decirle: Dios, obra con tu espíritu, trae sensibilidad a mi corazón, muéstrame aún, como decía el salmista, si hay en mí camino de perversidad. Y permíteme entender la manera y sentir la gravedad de mi pecado con que te he ofendido. Es más, permíteme ver tu santidad y tu carácter, hermano, porque hasta que no veamos el carácter santo de Dios, no podemos ver la gravedad con la que hemos ofendido al Señor. Y tal vez podemos orar al entrar este año: Señor, muéstrame tu santidad, muéstrame tu grandeza, muéstrame mi pecado, produce en mí un lamento, ayúdame a sentir vergüenza por aquellos pecados con los que te he ofendido, ayúdame a reconocer y ayúdame a estar dispuesto, aún si tengo que enfrentar consecuencias, a hacerlo. Desde luego, hermanos, sabemos que el Señor es un Dios de misericordia, de perdón, de fidelidad. Y a través de Jesucristo, el Señor nos ha librado de su ira. El Señor no nos ha destruido, no nos ha aniquilado como merecemos por nuestro pecado. Pero, hermano, lo cierto es que a veces también el pecado trae consecuencias en nuestra vida. Ya no la ira de Dios, ya no el infierno, pero sí muchas veces consecuencias por nuestras malas decisiones. Pero aún, hermano, cuando vamos delante de Dios, debemos estar dispuestos a reconocer la justicia de parte de Dios. Hermano, que podamos en este año, ¿verdad?, orar como ese publicano, tener esa humildad delante de Dios. No pensar, ¿verdad?: Dios, te doy gracias porque no soy como mi hermano, no soy como mi hermano en la fe, ¿verdad?, no soy como fulano de tal, ¿verdad?, no soy como esta persona, sino que podamos reconocer, hermano, nuestros pecados delante de Dios, que ni aún podía levantar su rostro y se golpeaba el pecho por su pecado. Hermano, también una manera que podemos aplicar este principio de confesión en nuestra vida es orando los salmos de confesión. Para los que anotan, si alguien quisiera recordar, ¿verdad? El Salmo 32, Salmo 51, Salmo 86, Salmo 122, son salmos de confesión. Hermano, y tal vez podemos tomar la escritura, orar estos salmos, reconociendo nuestras faltas delante del Señor. Pero es necesario, hermanos, todo comienzo, toda restauración, toda renovación comienza, hermano, cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor. Y número tres, hermano, la esperanza de la oración de confesión. La esperanza de la oración de confesión. Versículos 8 y 9. Dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Bueno, de hecho, más adelante en el libro de Nehemías, Esdras vuelve a hacer una oración confesando los pecados del pueblo de Israel, recordando la fidelidad de Dios, hermano, desde los comienzos, desde Abraham. Y en verdad, hermano, no tendríamos, podríamos pasar mucho tiempo, ¿verdad?, recordando, explicando la manera en la que Dios ha sido fiel a través de la historia, desde Abraham. Pero en este pasaje podemos ver cómo Esdras recuerda, hermano, cómo Dios no los desamparó en la servidumbre. Y esa es la fidelidad de Dios. Que Dios no nos desampara a pesar de nuestro pecado, a pesar de haberle fallado. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo la palabra que ha prometido a los profetas, a los patriarcas. Eso es la fidelidad de Dios. Que Dios se mantiene firme a lo que ha dicho, y Él lo ha cumplido, y Él sigue bendiciendo y sigue protegiendo a su pueblo. No los ha desamparado, no los ha desamparado. Esa es la fidelidad de Dios, esa es la esperanza, hermano, de la oración de Esdras. Reconociendo sus pecados, sabe que está delante de un Dios misericordioso, sabe que puede decir, sabe que puede declarar sus pecados, sabe que no tiene nada que esconder, porque Dios es misericordioso y Dios es fiel. Dios de antemano ya conoce nuestros pecados. Pero hermano, cuando nosotros vamos delante de Él, encontramos un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Un Dios que no nos paga conforme a nuestras rebeliones, sino que es fiel a lo que ha prometido a través de Cristo y a través de su sacrificio y de la sangre de Él. La fidelidad de Dios a los pactos y su misericordia, hermano, son la base de nuestra oración. Cuando usted va delante de Dios, confiesa sus pecados, meditando, recordando que estamos delante no solamente de un Dios santo al que hemos ofendido, pero también estamos delante de un Dios fiel, misericordioso, que nos perdona y nos restaura y nos da nuevas oportunidades. Esa es la esperanza de la oración de Esdras. Versículo 13 también dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y no nos diste un remanente como este. Esa es la base, hermano, que Dios no nos castiga conforme a nuestras iniquidades, sino que a través de Cristo Él ha juzgado nuestros pecados para poder librarnos de su ira y poder ofrecernos perdón. Esta es la fidelidad de Dios, esa es la esperanza que tenemos, hermano, cuando confesamos y reconocemos nuestros pecados. Hermano, la restauración de Israel como nación solo fue una restauración temporal y parcial. Cuando llegamos a esta etapa de la historia, casi al final ya de la narrativa del Antiguo Testamento, vemos que esta restauración de Israel no es el fin de la historia. Solamente es una restauración temporal y parcial. Aunque el templo fue reconstruido, la gloria de la gracia del Señor no lo llenó como había llenado el primer templo. Llegamos a este punto de la historia y sí vemos un templo no tan glorioso como el templo de Salomón. No vemos esta gran gloria del templo, esta grandeza, pero hermano, lo más triste en este punto de la historia es que la gloria de Dios, la presencia de Dios representada a través de ese fuego, ¿verdad?, que venía y llenaba el templo, ahora no ha venido al templo, no ha llenado el templo. La presencia de Dios, la gloria de Dios, no lo ha llenado como el primer templo. Y el arca no fue reconstruida. Pero hermano, cuando llegamos a este punto de la historia, aunque parece triste, parece oscuro en ese sentido, y volvemos a ver el fracaso del pueblo de Israel, hermano, lo que vemos en este punto de la historia es que precisamente apunta a algo más glorioso, a algo que el ser humano necesita, a lo que el ser humano debe anhelar. Y lo vemos cumplido, hermano, únicamente en el Nuevo Testamento. Casi 400 años más tarde, Jesús sería la manifestación palpable de la gloria de Dios entre su pueblo. Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por fin, hermano, no solamente, ¿verdad?, todas estas sombras del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo, ahora se cumplen en este punto de la historia. La gloria de Dios, la presencia de Dios, Dios se ha hecho carne y ha venido a habitar entre su pueblo. Ya no como aquella nube, ¿verdad? Ya no como aquella columna de fuego, sino que hecho carne, viniendo para morir por nuestros pecados. Hermano, Jesús fue esa manifestación de la gloria de Dios. Pero hermano, no solamente era la presencia de Dios entre su pueblo, el cumplimiento de aquellas profecías de que finalmente Dios habitaría, Dios moraría entre su pueblo, sino también que Él mismo era el verdadero templo. Mucho más glorioso que el templo de Salomón, ahora era el mismo Dios habitando entre su pueblo. Él era el verdadero templo. Por eso les dice, ¿verdad? Yo puedo levantar este templo en 3 días. Y ellos se asombraban de estas palabras, pero después aclara ahí el escritor, ¿verdad? Él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús era el verdadero templo. Jesús era el verdadero templo. Hermano, también podemos ver aquí a Esdras como una sombra únicamente de un sacerdote que sí está confesando los pecados de su pueblo. Él está parándose delante de Dios, reconociendo su propio pecado, pero también absorbiendo el pecado de su nación y confesándolos delante de Dios como un sacerdote, como un intermediario. Pero hermano, únicamente sería una sombra de nuestro gran sumo sacerdote, de Jesucristo, que no solamente experimentó angustia por nuestros pecados en aquella hora en Getsemaní, angustiado hasta la muerte, sudando como gotas de sangre, representándonos como un sacerdote. Estaba a punto de cargar nuestros pecados y de recibir la ira de su Padre y la separación de la comunión con su Padre. Y Él está ahí como ese sacerdote, angustiado por lo que iba a sufrir el castigo de nuestros pecados. Pero hermano, Jesucristo es mucho más que ese sacerdote Esdras. Él mismo los cargó en su cuerpo y fue castigado en la cruz, tomando tu lugar y el mío a causa de nuestros pecados, para ofrecernos su justicia y vida nueva a través de su resurrección. Hermano, esta historia, el Antiguo Testamento, es inconclusa. La historia del Antiguo Testamento, hermano, termina con la esperanza de la verdadera realidad, la esperanza del Mesías, la esperanza del cumplimiento de todas las promesas de parte de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la gloria, hecho carne, el Hijo de Dios. Jesucristo es el templo, pero también es nuestro gran sumo sacerdote, hermano, que interviene. Y podemos ir con esa confianza delante de Él, ¿verdad? Como dice Hebreos, acercándonos al trono de su gracia para hallar oportuno socorro, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, mucho mayor que cualquier sacerdote del Antiguo Testamento. Bueno, el reiterado fracaso humano nos demuestra que el antiguo pacto no funcionó. No funcionó no porque la ley no fuera buena, no porque la ley no fuera justa, sino a causa de la dureza del corazón humano. Pero hermano, lo que podemos ver en la historia del Antiguo Testamento es que el ser humano necesita un Salvador y la obra transformadora del Espíritu Santo. Hermano, cuando vemos la Escritura, cuando vemos el fracaso humano, cuando vemos ahí, nos vemos representados en el fracaso humano, nosotros debemos declamar y debemos sentir esa necesidad de un Salvador y de la obra transformadora del Espíritu Santo. La ley no funciona, no funciona por la dureza de nuestro corazón. Por eso Pablo dice en Gálatas, ¿verdad? No vuelvan a esclavizarse a la ley, porque la ley no puede llevarnos, ¿verdad?, a la obediencia. La ley no puede cambiar nuestros corazones. Miren, aquí está el Antiguo Testamento, fracaso tras fracaso, y aún cuando vemos la esperanza de una restauración, el pueblo de Israel vuelve a fracasar. Pero hermano, esa es nuestra historia, esa es nuestra condición, esa es la naturaleza que nosotros llevamos. Lo que necesitamos es un Salvador y la obra transformadora del Espíritu Santo. Ageo 2:4 al 5, ¿verdad?, también nos señalaba esto. Vamos a ir a este pasaje. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, y saquearán Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay, no, creo que no, estoy leyendo mal. Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esta profecía, hermano, esta esperanza se cumpliría hasta la venida del Espíritu Santo para poder transformar y morar en nuestros corazones. Hermano, bajo el nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, recibimos un corazón renovado con la capacidad de amar a Dios y hacer su voluntad. Eso solamente lo hace posible el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. No es únicamente nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad, solamente es por la obra del Espíritu Santo del nuevo pacto. Finalmente, hermanos, la proposición sería por nuestra nueva vida en Cristo. Ya no estamos confinados al fracaso espiritual. Tú y yo a veces tropezamos y pareciera que no podemos salir, ¿verdad?, de ese bache, de esa condición. Pero hermano, tú y yo como creyentes ya no estamos confinados a ese fracaso. Los cristianos no tenemos, hermano, que caer una y otra vez en el mismo bache. No tenemos que tropezar una y otra vez con la misma piedra y con el mismo pecado. porque ya no somos esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo. Nuestra nueva vida en Cristo, la morada del Espíritu Santo, nuestra nueva naturaleza, hermano, tiene la capacidad de que nosotros podamos vencer el pecado. No estamos confinados al fracaso. Ya no estamos como Israel, hermano, que una y otra vez en la historia fracasaba y fracasaba. Ahora debemos acercarnos a Dios por medio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, confesando y apartándonos de nuestros pecados para seguir creciendo en conformidad al carácter de Dios. Hermano, la única manera en la que tú y yo podemos crecer, verdaderamente crecer, ser transformados, quitar los ídolos de nuestro corazón, es cuando confesamos, reconocemos nuestro pecado, como ya hemos visto, de una manera profunda, y después nos apartamos de nuestros pecados. En el capítulo 10, hermano, todo el pueblo se junta con Esdras y tienen ese mismo sentir. Y todo el pueblo, los ancianos, toman la decisión de expulsar, de separarse de esos matrimonios. Expulsan a estas mujeres y se desligan, hermano, de aquellos matrimonios que habían hecho con los pueblos paganos. Hermano, al final de cuentas, un verdadero arrepentimiento siempre toma medidas, siempre actúa, siempre quita el pecado, se aparta del pecado. Hermano, que este año, si hemos experimentado fracasos en el año anterior, si hemos tenido pecados que nos han cautivado y no hemos podido vencer, que en este año podamos tener victoria, experimentando un verdadero arrepentimiento, hermano, que nos lleve a quitar el pecado, ¿verdad? A tomar decisiones, a tomar medidas en nuestra vida. Algunas aplicaciones finales, hermano, que quisiera animarles de lo que vemos en este pasaje. Hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto su misericordia, hermanos, perdonándonos cuando oramos, cuando reconocemos. Y en el Nuevo Testamento vemos un llamado de parte de Dios y Pablo dice que nosotros debemos perdonar de la misma manera en la que Dios nos perdonó a nosotros. Hermano, en base a la misericordia de Dios, si hemos experimentado la misericordia de Dios, debemos de extenderla a otros. Perdonemos, hermano, que entremos en un año donde quitemos toda raíz de amargura, toda raíz de rencor, y podamos perdonar a otros de la misma manera en la que Cristo nos ha perdonado. Que dejemos cualquier resentimiento que nos prive de servir a otros, de amar a otros, y que podamos mostrar, hermano, la gracia y la misericordia que Dios nos ha extendido a través de Cristo. Hermano, que como esposos, líderes del hogar, tomemos la iniciativa en reconciliarnos de la manera en la que Dios tomó la iniciativa en una etapa donde el pueblo está cautivo, está siendo disciplinado por 70 años. Vemos, hermano, que el pueblo ni siquiera quiere regresar. Pero es Dios, por su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, es que los regresa y los trae a la tierra que Él les había prometido a su pueblo. Vemos a Dios, hermano, como un Dios fiel que toma la iniciativa en redimir, en restaurar y en ser fiel. Y de la misma manera, hermanos, como esposos representando a Cristo como cabeza, somos quienes tomamos la iniciativa en reconciliarnos con nuestras esposas, ¿verdad? Cuando ha habido algún disgusto, cuando ha habido algún detalle, nosotros debemos reflejar el carácter santo de Dios, buscando reconciliar y tomar la iniciativa. También, hermano, cuando nosotros ejercemos disciplina, ¿verdad? A veces hacia nuestros hijos, mostramos de alguna manera el carácter de Dios, pero debemos de hacerlo como Dios lo ha hecho, ¿verdad? Buscando la restauración de su pueblo, con amor, con gracia. Llevando, hermano, también, porque el punto de la disciplina no solamente era el castigo para Israel, sino que había una esperanza, la esperanza que daban los profetas de que vendría el Mesías, vendría el Salvador, que finalmente transformaría sus corazones y llevaría sus corazones a Dios. Esa esperanza era Cristo. Por lo tanto, hermanos, aun cuando nosotros disciplinamos y castigamos, ahí no termina. El punto es que nosotros debemos llevar a nuestros hijos, llevar a las personas y que puedan ver su necesidad de Cristo. El punto es que cuando el pecado se ve en nuestra vida, hermano, lo que necesitamos es un Salvador. Cuando pecamos, debemos entender que necesitamos a Jesucristo. Nuestros hijos deben saber, ¿verdad?, que necesitan a Cristo. Sin Él, sin su gracia, sin su perdón, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. Hermano, aquí podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Esa es la esperanza de la oración de confesión. Que en este año podamos ir delante de Dios, estar de rodillas, confesando, reconociendo la manera en la que nosotros hemos quebrantado su pacto. Que podamos darle gloria, darle gracias por su gran fidelidad con la que Él se ha revelado y manifestado en nuestras vidas, y que con esa esperanza podamos comenzar nuevamente nuestra transformación, ¿verdad?, nuestro camino hacia la santidad. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias porque en la Escritura, Señor, vemos tu carácter, vemos tu naturaleza.